Piruri, piruri, piruri, parerirera. Piruri, piruri, piruri, parerire. Piruri, piruri, piruri, parerirera. Piruri, piruri, piruri, parerire. Ya llega, ya llega, ya llega la Navidad. La tele nos da la lata, la tele nos da la lata. Con las pis, con las pis, con las pistolas que lloran. Y los muñecos que matan, y los muñecos que matan. Piruri, piruri, piruri, parerirera. Piruri, piruri, piruri, parerire. Para las, para las, para las niñas se aclara. Su misión en este mundo, su misión en este mundo. Es cuidar, es cuidar, es cuidar y limpiar mocos. A un muñeco nauseabundo, a un muñeco nauseabundo. Pirurí, pirurí, pirurí, parerirera. Pirurí, pirurí, pirurí, parerie. Los niños, pueden jugar de muy diversas maneras, de muy diversas maneras. Matando, matando, matando con las pistolas de épocas venideras, de épocas venideras. Pirurí, pirurí, pirurí, parerirera. Pirurí, pirurí, pirurí, parerie. Machacan, machacan, machacando a todas horas. La publicidad te asalta, la publicidad te asalta. Consiguen, consiguen, consiguiendo que compremos lo que no nos hace falta, lo que no nos hace falta. Pirurí, pirurí, pirurí, parerirera. Pirurí, pirurí, pirurí, parerie. Pero pues, pero pues, pero pues estás a comprar. Sea usted imaginativo, sea usted imaginativo. Y en lugar, y en lugar, y en lugar de dos pistolas, regale un juego instructivo, regale un juego instructivo. Pirurí, pirurí, pirurí, parerirera. Pirurí, pirurí, pirurí, parerie. Y no hagan, y no hagan, y no hagan caso, señores, de estas trágicas canciones, de estas trágicas canciones. Y sigan, y sigan, sigan comprando a sus hijos engendros y frustraciones, engendros y frustraciones. Pirurí, pirurí.